Capítulo 2. La manifestación de las señales, ¿qué hay, entonces, de las lenguas, la sanidad y de echar fuera demonios? Lo que queremos hacer ahora es echar una mirada de cerca a tres de las señales de confirmación que son las más conocidas. De las cinco señales de apóstol que se mencionan en Marcos 16.17-18, la de hablar en lenguas, la de la sanidad y la de echar fuera demonios son las más populares. ¿Qué dice la Biblia, entonces, de estas tres señales? Hablar en lenguas. La primera señal de las más tres populares que vamos a analizar es la de lenguas, también llamado el don de lenguas. A pesar de que muchos quieren confundir este asunto por lo que han experimentado, por una interpretación privada, el tema es bastante fácil de entender en la Biblia. Las lenguas son una señal. Ya hemos visto este asunto desde la perspectiva de las señales de confirmación, entonces no necesitamos analizar otra vez todos los detalles. Basta con un breve repaso de lo que ya hemos visto anteriormente. En Marcos 16.15-16, Cristo les estaba hablando a los once apóstoles, nadie más, y les mandó a predicar el Evangelio del Reino, las buenas nuevas que el reino mesiánico se ha acercado a toda criatura en la tierra. Luego, en los versículos 17 y 18, les dio a sus apóstoles cinco señales para confirmar el nuevo mensaje que él, Dios, estaba enviando a través de estos nuevos mensajeros. Note aquí, otra vez, que las señales seguirían únicamente a los que creen a los once apóstoles. O sea, Dios prometió la manifestación de estas cinco señales solo durante la primera generación de los que se convertirían bajo el ministerio de los apóstoles. Es por esto que Hebreos 2.3-4 dice que Dios dio las señales juntamente con ellos, con los apóstoles, los que oyeron al Señor durante su ministerio en la tierra. Cuando ellos salieron de la escena, sus señales también. 44, señales. Prodigios et milagros en la iglesia de hoy, ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hebreos 2.3-4. Entre las cinco señales que Cristo les dio a los once apóstoles, aparece el don de lenguas. Hablar en lenguas, entonces, es una de las señales de confirmación que se llaman también señales de apóstol en la Biblia, 2 Cor 12.12. Esta señal de hablar en nuevas lenguas es lo que vamos a analizar ahora más detalladamente. Las lenguas son por señal a los judíos incrédulos. 21 En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. 22 Así que, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Primera de Corintios capítulo 14 es la plena mención de la doctrina de las lenguas. Los versículos 21 y 22 forman el pasaje clave de este capítulo porque explican breve y claramente el propósito bíblico de hablar en nuevas lenguas y es el mismo que hemos visto en Marcos 16.17-18. En la primera parte de 1 Corintios 14.21 vemos que las lenguas son únicamente para este pueblo. Recuerde que es sumamente importante observar lo que la Biblia dice antes de interpretar el pasaje que estamos estudiando. La Biblia dice claramente que hablaré a este pueblo. Para definir este pueblo solo tenemos que fijarnos en el versículo que Pablo cita. Dice que en la ley está escrito y cita Isaías 28.11. Porque en lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo. Isaías 28.11, esto refuerza lo que hemos venido viendo, que las señales son únicamente para los judíos y no para los gentiles, ni para los cristianos. Pablo dice específicamente que las lenguas son para este pueblo, el mismo pueblo al cual Isaías profetizó. ¿Cuál pueblo será? Por supuesto es el pueblo de Israel. Isaías no profetizó a los gentiles sino a los judíos. En Isaías 28.11 el profeta dijo este pueblo refiriéndose al pueblo de la manifestación de las señales, 45. Israel, y este es el contexto de los comentarios de Pablo. La Biblia dice, entonces, que las lenguas son para este pueblo, el pueblo judío. Además, en la última parte de 1 Corintios 14.21 vemos que las lenguas son para los judíos que ni aun así me oirán. Dios le mandó un nuevo mensaje a Israel y lo confirmó con señales, prodigios y milagros que incluían el hablar en nuevas lenguas. Pero, aun así, con todas las señales, ellos no oyeron. No creyeron el mensaje. No lo aceptaron. Crucificaron al Mesías y rechazaron a los apóstoles. Así que, en el siguiente versículo, 1 Cor 14.22, Pablo llega a su conclusión en cuanto al propósito bíblico de las lenguas. El versículo 22 de 1 Corintios 14 dice que las lenguas son para los judíos incrédulos. Las lenguas no son para los creyentes, no a los creyentes, 1 Cor 14.22. Así que, si usted es un creyente, si ha creído en Cristo Jesús como su Salvador personal, el hablar en lenguas no es para usted. Dios dice que la profecía, la predicación de la palabra de Dios, es para el creyente. Las lenguas son por señal a los que no creen, o sea, a los incrédulos, y en el contexto del versículo anterior. Note el así que junta el versículo 21 con el 22 en 1 Corintios 14, ¿quiénes son los que no creen? ¿Quiénes son los que, a pesar de oír el mensaje y ver las señales de confirmación, no oyeron al mensajero que Dios les envió? Son los de este pueblo Israel, son los judíos. Las lenguas, como todas las demás señales de apóstol, son para los judíos, no para los gentiles, ni tampoco para nosotros los creyentes. Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. 1 Cor 1.22-23. La señal de hablar en nuevas lenguas existía para confirmar el nuevo mensaje que Dios estaba enviando a través de sus nuevos mensajeros a su pueblo escogido, Israel. El patrón bíblico de las lenguas entonces. Ya que entendemos el propósito bíblico de la señal de hablar en nuevas lenguas, el don de lenguas, podemos trazarlo a través de la historia del ministerio de los apóstoles. El mismo patrón que Pablo define en 1 Corintios 14.21-22 se puede ver en las tres ocasiones que se mencionan las lenguas en la Biblia. Notar, solo hay tres menciones en toda la escritura de alguien hablando en nuevas lenguas. 46. Señales, prodigios et milagros en la iglesia de hoy. Hechos 2, el día de Pentecostés. En Hechos 2 vemos que el hablar en lenguas sirve para confirmar el nuevo mensaje de Dios delante de los judíos que no creen. Observe que la Biblia dice que el hablar en lenguas es hablar en idiomas conocidos. No es el hablar incoherentemente como se hace hoy en día en las iglesias, lo que Pablo llama lenguas extrañas o desconocidas en 1 Corintios 14. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? E 2.48. Puesto que este evento tomó lugar unos pocos días después de Marcos 16.17-18, cuando Cristo les entregó esta señal a sus apóstoles, es fácil de entender que el don de lenguas es el don de hablar en un idioma conocido pero que uno nunca ha aprendido. Esta señal de confirmación, el hablar en lenguas conocidas, tomó lugar en Jerusalén, durante la fiesta solemne de los judíos que se llama Pentecostés. Así que, se manifestó únicamente para los judíos, tanto judíos por nacimiento como los prosélitos, los que se habían convertido en judíos por voluntad propia. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. E 2.9.11. El hablar en diferentes idiomas conocidos sirvió por señal a todos estos judíos que no creían que Jesús, el que ellos crucificaron, era el Mesías. Vea qué tan convencidos estos israelitas quedaron después de oír el mensaje que Dios les confirmó con la señal de lenguas. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:36-37, la manifestación de las señales, 47, entonces, al oír el nuevo mensaje a través de los nuevos mensajeros, y al ver la señal que confirmó tanto el mensaje como al mensajero, los judíos creyeron y unos 3.000 de ellos se convirtieron. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Hechos 2:41, las lenguas son por señal, no a los creyentes sino a los incrédulos de este pueblo, el pueblo de Israel. Esto es lo que se declara en 1 Corintios 14:21-22 y esto es lo que vemos en la historia de Hechos 2, en el día de Pentecostés. Hechos 10, Cornelio y los de su casa. En Hechos 10 vemos también que el hablar en lenguas es hablar en idiomas conocidos, y que sirve para confirmar el nuevo mensaje de Dios delante de los judíos que no creen. En este capítulo, Dios mandó a Pedro a predicar el Evangelio a Cornelio, un centurión del ejército romano. Así que, en primer lugar, entendemos que Cornelio era un gentil. No era un judío ni tampoco un judío prosélito. Hasta este capítulo del libro de Hechos, Dios no había alcanzado a ningún gentil, salvo a los que eran ya prosélitos al judaísmo. Durante todos los primeros 7 capítulos de Hechos, los apóstoles predicaban únicamente a los judíos hasta que ellos rechazaron el ofrecimiento del reino matando a Esteban en el capítulo 7. Con la persecución que estalló en Hechos 8, los creyentes salieron de Jerusalén, llegaron a Samaria y predicaron a aquel pueblo mezclado, mitad judío y mitad gentil. Luego, en el mismo capítulo 8, un prosélito, el etíope, también recibió el mensaje de Jesucristo. Sin embargo, hasta Hechos 10 vemos a Dios alcanzando a un hombre que era el 100% gentil, ni judío, ni samaritano, ni prosélito. Lo que él hizo en Hechos 10 entre los de la casa de Cornelio fue algo completamente nuevo en su plan y por esto dio una señal, lenguas, para confirmarlo delante de los judíos. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios. Hechos 10:44-46, cuando Cornelio y los de su casa creyeron el mensaje que Pedro les predicó, recibieron inmediatamente el Espíritu Santo y en aquel, 48, señales, prodigios y milagros en la iglesia de hoy, mismo momento todos hablaron en lenguas. Note que los que se quedaron atónitos, como diciendo, ¿cómo puede ser? Eran los fieles de la circuncisión los judíos. Observe también que estos mismos judíos entendieron lo que los gentiles estaban diciendo en otras lenguas. O sea, Cornelio y los suyos estaban hablando en hebreo, un idioma que los gentiles no habrían conocido, pero que los judíos presentes, sí. Ellos sabían que Cornelio y su familia estaban magnificando a Dios. ¿Cómo habrían sabido esto si no hubieran entendido lo que estaban diciendo? Si fuera solo hablar incoherentemente, los judíos no habrían sabido lo que estaban diciendo, más bien habrían pensado que fuera una manifestación pagana. Esta señal de lenguas, idiomas conocidos, entonces, sirvió para mostrarles a los judíos incrédulos, Pedro y los otros judíos con él, que Dios había enviado a su espíritu también a los gentiles. El siguiente versículo en el pasaje confirma esto. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Hechos 10:47, cuando Pedro regresó a Jerusalén en el siguiente capítulo de Hechos, había más judíos incrédulos que querían saber por qué él fue a estar con los gentiles y comer con ellos los que según la ley de Moisés eran inmundos. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, «¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos, y has comido con ellos?» Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. Hechos 11.14. Pedro les contó todo lo que pasó, incluyendo lo de la señal de hablar en nuevas lenguas, un idioma que ellos entendían perfectamente bien. Hechos 11.15-17 con E2.48. El resultado fue que los judíos incrédulos acabaron por creer. Entonces, oídas estas cosas, callaron, y glorificaron a Dios, diciendo, «De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida». Hechos 11.18. Las lenguas bíblicas son idiomas conocidos y son por señal, no a los creyentes sino a los incrédulos de este pueblo, el pueblo de Israel. Esto es lo que se declara en 1 Corintios 14.21-22 y esto es lo que vemos tanto en Hechos 2, en el día de Pentecostés, como en Hechos 10, la manifestación de las señales, 49, en la casa de Cornelio el gentil. Solo queda un pasaje más en toda la Biblia que menciona a alguien hablando en lenguas. Hechos 19. Unos discípulos de Juan el Bautista. En Hechos 19 vemos que el hablar en lenguas es hablar en idiomas conocidos y sirve para confirmar el nuevo mensaje de Dios delante de los judíos que no creen. Pablo llegó a Éfeso y se encontró con algunos de los discípulos de Juan el Bautista que no sabían que el Mesías que Juan anunciaba ya había venido, había sido crucificado y había resucitado para volver al cielo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, «¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?» Y ellos le dijeron, «Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo». Entonces dijo, «¿En qué, pues, fuisteis bautizados?» Ellos dijeron, «En el bautismo de Juan». Dijo Pablo, «Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo». Hechos 19.14. Observe lo que la Biblia dice en el último versículo de este pasaje, Hechos 19.4. Juan el Bautista predicó su mensaje al pueblo. ¿A cuál pueblo predicó Juan? Lea Mateo 3 y los otros pasajes que tratan del ministerio público de Juan el Bautista. Dios lo envió a predicar únicamente a la nación de Israel, que es el mismo pueblo de Isaías 28.11 y 1 Corintios 14.21. Es el pueblo escogido de Israel. Estos discípulos de Juan el Bautista que escucharon a Pablo eran judíos que no habían creído el nuevo mensaje del Mesías. Entonces, según su promesa, Dios les confirmó el nuevo mensaje de Pablo a través de la manifestación de señales, prodigios y milagros, o sea, a través de las señales de apóstol. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Hechos 19.56. Observe que los que hablaron en lenguas en este pasaje también profetizaron. O sea, predicaron. La profecía en la Biblia es lo que nosotros llamamos la predicación, en otro idioma conocido. No era una lengua angélica e incomprensible para orar y alabar a Dios. Ellos predicaron en lenguas y Pablo les entendía. ¿Cómo es que Pablo, 50, señales, prodigios et milagros en la iglesia de hoy, podría haber entendido que profetizaron si ellos hubieran estado hablando incoherentemente? No habría podido entender nada. Entonces, es obvio que los discípulos de Juan hablaron en un idioma conocido en el mundo de aquel entonces, porque la Biblia dice que profetizaron cuando lo hicieron. Fue un mensaje entendible, no algo incomprensible. Si todo esto no fuera suficiente para convencernos de la naturaleza de las lenguas, que son idiomas conocidos, y el propósito de su uso, sirven por señal de confirmación delante de los judíos, Dios nos muestra que allá en Éfeso había bastantes judíos que tampoco habían creído. Eran tantos que tenían su propia sinagoga. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Hechos 19:78. Entonces vemos otra vez el mismo patrón bíblico del don de lenguas. Las lenguas son por señal, no a los creyentes sino a los incrédulos de este pueblo, el pueblo de Israel, los judíos. La conclusión del patrón: estas son las únicas 3 veces que las lenguas se mencionan en todo el ministerio de los apóstoles. No hay otro lugar en toda la Biblia en donde vemos a alguien hablando en lenguas. El fenómeno solo se menciona 3 veces y cada caso sigue el mismo patrón. Si alguien quisiera incluir la mención de lenguas en 1 Corintios, tendría que tomarlo todo en su debido contexto. Es obvio que los corintios estaban hablando en lenguas, pero no son las lenguas prometidas en Marcos 16, ni tampoco son las lenguas manifestadas 3 veces en el libro de Hechos. Las lenguas de los corintios eran las lenguas desconocidas que no tienen nada que ver con esta señal de hablar en idiomas conocidos. Entonces, cada vez que vemos una manifestación legítima del don de lenguas, son idiomas conocidos que sirven por señal de confirmación delante de algunos judíos incrédulos. Las lenguas no son para los creyentes, 1 Cor 14:22, sino para los judíos incrédulos, los de este pueblo que no creen el nuevo mensaje que Dios les mandó a través de los nuevos mensajeros, 1 Cor 14:21. Las señales son para los judíos, no para los gentiles ni para la iglesia, 1 Cor 1:22-23. La manifestación de las señales: el problema que la Biblia destaca con las lenguas incomprensibles. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. 1 Cor 14:9-51. Muchos hoy en día tienen la idea que hablar en lenguas es hablar algún idioma incomprensible que sirve para orar y alabar a Dios personalmente como algún tipo de lenguaje de oración privada. O sea, es como hablar al aire porque no se dice nada comprensible. Una lengua incomprensible como estas es lo que la Biblia llama una lengua extraña y es algo que nadie entiende, incluyendo al que está hablando. Por esto, su lengua solo sirve para edificarse a sí mismo porque se siente bien o se siente más cerca de Dios cuando habla incoherentemente. Nadie más recibe ningún provecho ni ninguna edificación porque nadie entiende lo que el otro está diciendo. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. 1 Cor 14:4. Por esto, el hablar en una lengua incomprensible no es el mismo don bíblico de hablar en lenguas. Cada don que el Espíritu Santo le da a un cristiano es para provecho en el ministerio, en la obra del Señor. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 1 Cor 12:7. Esta obra del Señor se define claramente a través de los escritos de Pablo, el apóstol a la iglesia entre los gentiles, y es la edificación de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4:11-16. Entonces, cada don espiritual que viene del Espíritu Santo sirve para este fin, para la edificación de los demás, no de uno mismo. Si un don solo sirve para que uno mismo se edifique, como el hablar en una lengua incomprensible, no es un don de Dios. La Biblia dice que, 52, señales, prodigios et milagros en la iglesia de hoy, simple y sencillamente no es nada que viene de Dios, porque todo don de Dios es para el provecho de los demás del cuerpo, 1 Cor 12:7. Así que, el hablar incoherentemente en un servicio de una iglesia es pecado porque es una violación descarada de un mandamiento claro en la Escritura. Hágase todo para edificación. 1 Cor 14:26b. Si algo que uno está haciendo en un culto de una iglesia local no sirve para la edificación de toda la iglesia, la Biblia le manda que no lo haga. El hablar en una lengua extraña, incoherentemente, es puro egoísmo porque solo sirve para edificar al que está hablando, y por esto es prohibido en la iglesia. Entonces, los que hablan en una lengua incomprensible diciendo que es orar y alabar a Dios, como algún tipo de lenguaje privado de oración entre ellos y el Señor, no podrían estar más equivocados. No hay nada en la Biblia acerca de esto como una experiencia normal de los cristianos. Más bien, por lo que la Escritura dice acerca del asunto, podemos entender que los cristianos no debemos hacerlo en la congregación porque hacerlo sería pecar contra el mismo Dios al cual uno quisiera orar y alabar. Ahora, hay unos versículos que siempre se usan para respaldar esta práctica de hablar incoherentemente en un servicio de una iglesia local. Así que, veamos lo que la Biblia dice acerca de este asunto en dichos pasajes. Las lenguas angélicas: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. 1 Cor 13:1. Muchos quieren decir que su lengua incomprensible es una lengua angélica. Sin embargo, hay dos cosas que hemos de observar en cuanto a lo que 1 Corintios 13 dice acerca de las lenguas angélicas. Primero que nada, Pablo no está diciendo que él hablaba en dichas lenguas. Observe la estructura gramatical y la forma de la conjugación del verbo en este versículo. Pablo está exagerando para ilustrar la suma importancia del amor. Primera de Corintios 13:2 sirve de ejemplo. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. 1 Cor 13:2, la manifestación de las señales, 53, Pablo dice que si entendiese todos los misterios y toda ciencia. Pero, ¿entendió Pablo todos los misterios y toda la ciencia? Por supuesto que no. Luego él usa la misma estructura para exagerarse en cuanto a la fe, diciendo, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes. Pero, ¿tenía Pablo toda la fe? ¿Trasladó Pablo montes? Por supuesto que no. Está exagerándose usando la conjugación del subjuntivo para destacar la gran importancia del amor. Entonces, en el versículo 1, Pablo está diciendo que si pudiera hablar tanto en idiomas humanos como angélicos, no valdría nada si no tuviera amor. Sin embargo, entienda que Pablo no habló en lenguas angélicas. Esto es obvio por la estructura gramatical de la oración y también por la forma subjuntiva de la conjugación del verbo. En segundo lugar, las lenguas angélicas son idiomas conocidos y entendidos por los hombres. Cuando los ángeles aparecen en la Biblia y hablan, los hombres les entienden perfectamente. Por ejemplo, cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma, Lot y los de su familia les entendieron cada palabra que dijeron. En Jueces 13, cuando el ángel de Dios habló con los padres de Sansón, ellos entendieron cada palabra que les dijo. El ángel llamado Gabriel habló con el profeta Daniel en el capítulo 6 de su profecía. También habló con Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y con María, la madre de Jesús, en Lucas capítulo 1. Todos conversaron con este ángel en hebreo. No perdieron el control de sí mismos para hablar incoherentemente. Hablaron y conversaron con los ángeles con toda comprensión. Este es el testimonio de las lenguas angélicas a través de toda la Biblia. Cuando los ángeles aparecen en el mundo de los hombres para hablar con ellos, hablan un idioma conocido, aún parece que la lengua angélica es hebreo. Además, cuando los hombres ven y oyen a los ángeles que están en el cielo, también entienden perfectamente bien lo que están diciendo. En Isaías 6 se registró la visión que ese profeta tuvo de Dios. Él vio al Señor sentado sobre su trono en el tercer cielo. Vio a varios serafines, criaturas celestiales, y cuando ellos hablaron, Isaías entendió lo que dijeron palabra por palabra. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan fue arrebatado al tercer cielo, a la presencia de Jehová, Apoc 4:15. Allá en el cielo él oyó a los ángeles hablar en los capítulos 5, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 21 y 22. Cada vez Juan entendió lo que los ángeles dijeron porque lo escribió en el libro en el de Apocalipsis. 54. Señales, prodigios et milagros en la iglesia de hoy. Las lenguas angélicas no tienen nada que ver con el fenómeno de hablar incoherentemente que hoy en día se manifiesta en ciertas iglesias. Hay más respaldo bíblico para decir que el idioma de los ángeles es hebreo. Trácelo a través de su Biblia y observe que cada vez que un ángel aparece, está casi siempre hablando con un judío. Los judíos hablan y entienden el idioma hebreo. Los gemidos indecibles del Espíritu Santo y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Rom 8.26, otro pasaje que se usa a menudo para tratar de respaldar la idea de hablar a Dios en una lengua incomprensible es este de Romanos 8.26. Otra vez. Todo el asunto se aclara cuando simplemente observamos lo que el versículo dice, no recurriendo a lo que alguien nos enseñó. La explicación común es que el Espíritu habla a través de uno con estos gemidos indecibles que los humanos no pueden entender. Así que, orar en el Espíritu es hablar en lenguas extrañas, desconocidas e incomprensibles. El único problema con todo esto es que no tiene nada que ver con lo que el versículo dice. En primer lugar, note que estos gemidos son indecibles. Esta palabra indecible quiere decir indecible. O sea, no se puede decir. ¿Cómo pretende uno decir, en cualquier lengua, comprensible o no, lo que es indecible lo que no se puede decir? No tiene sentido. Si es indecible, es indecible y no se lo puede decir. Además, vea el orden de la cadena de comunicación en Romanos 8.26. El Espíritu Santo intercede por nosotros porque no sabemos qué hemos de pedir. Entonces, nosotros oramos y el Espíritu Santo toma nuestras oraciones para llevarlas a Dios e interceder por nosotros. Él intercede por nosotros delante de Dios, no a través de nosotros para que nosotros hablemos al Señor. Este versículo no se trata de las lenguas extrañas de los pentecostales porque lo que el Espíritu tiene que decir, no se puede expresar en palabras y de todos modos, se lo dice directamente a Dios por nosotros, o sea, en nuestro lugar delante de Dios, y no a través de nosotros. La manifestación de las señales la conclusión acerca del don de lenguas en la iglesia de hoy. 55. Hay cinco señales de confirmación que se mencionan en el Nuevo Testamento. Mar 16.17-18. Tres de las cinco son muy populares hoy en día y son las que estamos analizando en este capítulo, hablar en lenguas, sanar y echar fuera demonios. Ya hemos visto lo que la Biblia dice acerca de las lenguas, que es el don más popular entre los tres. Las verdaderas lenguas bíblicas son idiomas conocidos y sirven por señal a los judíos que no creen el nuevo mensaje, o la nueva obra, de Dios. Forman parte de las señales de apóstol. Entonces desaparecieron cuando la época de los apóstoles terminó, muy probablemente en Hechos 28.28. Hoy en día las lenguas que se manifiestan en las iglesias cristianas no son iguales a las bíblicas. Las de hoy son lenguas extrañas y desconocidas porque el que habla en lenguas hoy día, habla incoherentemente y según 1 Corintios 14, esto es prohibido en la congregación de una iglesia local. Ya que entendemos lo que la Biblia dice acerca de las lenguas, ¿qué hay de la sanidad? Las iglesias que se tildan por hablar en lenguas son las mismas promueven el don de sanidad. ¿Qué dice la Escritura acerca de este don y acerca de la sanidad de la gente hoy en día? La sanidad debemos empezar esta sección con una clara declaración, para que no haya dudas al respecto. Dios sana. Esto va a ser muy importante de recordar a través de lo que vamos a estar estudiando aquí. Dios sana, ha sanado y sanará en el futuro, aún hasta dentro de la eternidad. Apoc 22.2. Dios sanaba en el Antiguo Testamento y sana ahora bajo el Nuevo. Él sana tanto a los creyentes como a los inconversos, por ejemplo, Naamán, 2 Rey 5.1-19, y también a los paganos, por ejemplo, Abimelec y su casa, Gen 20.17-18. Así que, el Señor sana tanto a los que tienen fe en Él como a los que no. Sana a los que se lo piden, si es su voluntad, y aún a veces a los que no se lo piden, Por ejemplo, Lázaro, Juan 11.38-44. Dios es inmutable y por lo tanto nunca cambia. Entonces, no ha perdido su capacidad de sanarnos. Así que podemos decir con toda la autoridad de la palabra de Dios que el Señor sana, aún en nuestros días, y lo que sigue en este estudio acerca de la señal de la sanidad no pretende decir lo contrario. 56. Señales, prodigios et milagros en la iglesia de hoy. La señal de sanidad es el mismo don de sanidad. Los dos términos se refieren a la capacidad sobrenatural que Dios le da a un ser humano para sanar enfermedades. Con dicha capacidad, el dotado puede sanar a quien quiera de cualquier enfermedad, y todo sirve como señal de confirmación para los judíos. Así que, vemos otra vez que hay un propósito muy específico en el don de sanidad. Sirve para cumplir con su propósito y su plan, porque sirve como señal que confirma el nuevo mensaje que Él está mandando a su pueblo escogido a través de un nuevo mensajero. La primera mención de la sanidad en la Biblia, como siempre con nuevos términos bíblicos, podemos encontrar una buena definición y explicación de ellos en su primera mención. Aquí en esta sección, entonces, vamos a estudiar la primera mención de la sanidad tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. La primera vez que aparece en ambos testamentos, la sanidad sirve por señal de confirmación delante del pueblo de los judíos. O sea, el don de la sanidad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, sirve para confirmar el nuevo mensaje que Dios está mandando a Israel a través de su nuevo mensajero. La primera mención de la sanidad en el Antiguo Testamento le dijo además Jehová, «Mete ahora tu mano en tu seno». Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Éxodo 4.68. Otra vez nos encontramos en Éxodo 4. El mismo pasaje base de las señales de confirmación que analizamos a fondo en el capítulo anterior. Este pasaje es la primera mención de la sanidad de una enfermedad en la Biblia. En Génesis 20.17-18 se menciona una sanidad, pero no es la sanidad de una enfermedad. Dios había cerrado toda matriz de la casa de Abimelec porque él había tomado a Sara, la mujer de Abraham, como su propia esposa. Entonces, cuando el pasaje dice que Dios sanó a Abimelec y a sus mujeres, no se refiere a la sanidad de una enfermedad, sino a la restauración de la capacidad de tener hijos. Aunque Génesis 20 es la primera mención de la palabra sanar en la manifestación de las señales, 57, Biblia, no sirve como la primera mención de la sanidad de una enfermedad. Además, en Génesis 48.1 la Biblia dice que Jacob estaba enfermo. Pero tampoco sirve de primera mención porque se refiere al hecho de que Jacob ya se había envejecido y estaba a punto de morir. O sea, no se enfermó, sino que le faltaba la buena salud porque estaba ya viejo y a punto de fallecer. Entonces, aunque Génesis 48.1 es la primera mención de una enfermedad en la Biblia, no es lo que nosotros entendemos como estar enfermo. Por esto, el pasaje tampoco nos sirve de primera mención de la sanidad de una enfermedad. Después de estos dos pasajes en Génesis, la siguiente mención de una sanidad en la Biblia es Éxodo 4, cuando Dios sana la mano leprosa de Moisés. Puesto que ya hemos estudiado este pasaje en el capítulo 1 de este libro, no necesitamos repasarlo todo. Recuerde que las señales en este pasaje, que incluyen la sanidad, sirven para confirmar el nuevo mensaje que Dios está mandando a Israel a través del nuevo mensajero, Moisés. En Éxodo 4.1 vemos que Moisés sabe bien que los judíos no van a recibirlo a él como el mensajero de Dios, y por esto tampoco recibirán el mensaje que Jehová les está mandando a través de él. Por lo tanto, Dios le da las señales milagrosas para confirmar la veracidad de su mensaje, que de veras es de él y no del mismo Moisés. Éxodo 4.8. Puesto que el mensajero es enviado específicamente a Israel con un mensaje únicamente para los judíos, Entendemos que las señales que confirman dicho mensaje a través del mensajero son también solo para Israel. Note que esta primera mención de la sanidad en la Biblia se trata de la lepra. Cristo sanó más personas leprosas en su ministerio público que a casi cualquier otro tipo de enfermo. Esto se debe a lo que ya hemos visto en Deuteronomio 18. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Deut 18.15, Moisés está hablando a Israel, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Deut 18.18, Jehová está hablando a Moisés, Dios le dio a Israel la promesa que el Mesías sería como Moisés. En el capítulo 1 vimos en Deuteronomio 18 que tanto Moisés como Jehová dijeron que el profeta, una referencia, por supuesto, al Mesías, E 3.22-23, sería como Moisés y que Israel debería, por lo, 58, señales, prodigios et milagros en la iglesia de hoy, tanto, oírle. Si deberían oírle es porque él vendría con un mensaje para ellos. O sea, el profeta, el Mesías, sería un nuevo mensajero que llegaría a Israel con un nuevo mensaje de parte de Dios para los judíos. Este profeta, el Mesías, vendría también con las mismas señales y prodigios que vemos en la vida y el ministerio de Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Deut 34.10-12, así que, puesto que Moisés tenía el don de sanidad, la sanidad como una señal de confirmación, debemos de poder ver lo mismo en la vida y en el ministerio del Mesías. Y así es. La primera mención de la sanidad en el Nuevo Testamento 23 y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 24 Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Mat 4.23-24, la primera mención de la sanidad en el Nuevo Testamento es igual a la primera mención de ella en el Antiguo. Sanar a los enfermos sirvió por señal a los judíos para confirmar el nuevo mensaje que Dios estaba mandando a Israel a través del nuevo mensajero. Cristo llegó con el nuevo mensaje del Evangelio del Reino, las buenas nuevas que el reino físico, el reino mesiánico, lo que se llama hoy el milenio había llegado, V23. Él predicaba y enseñaba en las sinagogas, porque su mensaje era únicamente para los judíos en aquel momento. Luego sanaba a los enfermos para confirmar el mensaje que estaba anunciando a la nación de Israel. Observe en la primera parte del versículo 24 que la sanidad sirvió para confirmar el mensaje delante de los judíos. Muy rápidamente la fama del Mesías, la de su mensaje y la de sus señales corría por toda la región. No había duda. Jesús era alguien muy especial y las señales lo confirmaban. En la última parte del versículo 24 vemos la prueba de Deuteronomio 18.20-22. Trajeron a todos los que estaban enfermos de diversas enfermedades y, la manifestación de las señales, 59, Jesucristo los sanó a cada uno de ellos. Cristo no falló ni siquiera una sola vez. Sanó a todos los enfermos que la gente le trajo. Cristo Jesús, entonces, sanaba como Moisés. Sanaba para confirmar su nuevo mensaje que tenía para Israel, y lo hizo sin fallar ni una sola vez. Así es el don bíblico de sanidad. Es una señal de confirmación, un milagro visible que comprueba que el mensajero es de veras de Dios. En el caso de la sanidad durante el ministerio de Jesús, servía para comprobar que él, de verdad, era el Mesías. Ver también, Juan 10.25, 37-38. 14.11, 15.24, 20.30-31. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, Las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Juan 5.36. La conclusión en cuanto a las primeras menciones. En las primeras menciones de la sanidad en la Biblia, hemos visto que el don de la sanidad es también la señal de la sanidad. Es una capacidad sobrenatural de poder sanar a la gente que está enferma y sirve por señal a los judíos durante un tiempo cuando Dios les está mandando un nuevo mensaje como, por ejemplo, un cambio de pacto, como en los casos de Moisés y Cristo. Puesto que el don de sanidad tiene un propósito tan limitado, debemos entender que no es para quien quiera en cualquier momento de la historia del hombre. El don de sanidad sirve para confirmar el nuevo mensaje que Dios está mandando a Israel a través de un nuevo mensajero. En el Antiguo Testamento, Moisés fue este nuevo mensajero y en el Nuevo fue Jesucristo, y luego sus apóstoles por razones que veremos más adelante. Además, recuerde que bíblicamente el don de sanidad viene con una prueba muy estricta. El que tiene el don bíblico de la sanidad, podrá sanar a quien quiera en donde sea de cualquier enfermedad que exista, aun de las enfermedades incurables como la lepra. Con la primera falla de un sanador, entonces, ya sabemos que el charlatán no tiene el don de sanidad. Este patrón que vemos en el ministerio de Moisés y en el de Cristo es también lo que vemos durante el ministerio de los apóstoles, porque ellos estaban anunciando el mismo mensaje que Cristo, tanto como